¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a gran parte de los Estados Unidos. Reciban un saludo para todos ustedes. Gracias por escucharnos. Estados Unidos lanzó ataques contra militantes del Estado Islámico en Siria. Según el Pentágono, Estados Unidos disparó 47 misiles Tomahawk desde buques de guerra y lanzó ataques aéreos desde aviones de caza, aviones bombarderos y aviones no tripulados. Según el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, al menos 20 combatientes del Estado Islámico murieron en los ataques que impactaron en al menos 50 objetivos en las provincias de Raqqa y Deir al-Zor, en el este de Siria. El Comando Central de Estados Unidos dijo en Bahrein, Jordania, Qatar, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos o bien habían participado en los ataques contra el Estado Islámico o los habrían apoyado. Estados Unidos también lanzó un ataque por su cuenta contra una organización militante conocida como el Grupo Khorasan, al sostener que estaban actuando para impedir una conspiración para realizar un ataque contra intereses de los Estados Unidos y Occidente. El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos afirmó que 50 combatientes y 8 civiles, entre ellos 3 niños, murieron en los ataques al oeste de Alepo. El gobierno sirio dijo que Estados Unidos había informado de los posibles ataques horas antes de que comenzaran. Bueno, pues vamos a iniciar con este tema. Voy a tener otros después, pero vamos hasta Washington, la capital del país, con Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, editor de la página infoaméricas.info. Patricio Zamorano, muy buenas tardes. Gracias por tomar la llamada. Buenas tardes, ¿cómo estás, Rubén? Contento aquí de participar aquí en el programa, como siempre, ¿no? Muchísimas gracias, Patricio. ¿Por dónde quieres entrar tú para analizar esta situación? Tuvimos una nueva locución del presidente Barack Obama en relación ya a los ataques realizados en Siria. Finalmente se han realizado. Medios como la BBC de Londres se pregunta, ¿son legales los bombardeos a los extremistas en el Estado Islámico? Y por otro lado, pues el reporte que te acabo de decir, que dentro del reporte de que cayeron de estos fundamentalistas y terroristas en Siria, pero también cayeron inocentes civiles, entre ellos 3 niños. ¿Por dónde le quieres entrar la información? Bueno, hay muchas aristas en este tema, ¿no? Un tema es el tema político, de política internacional, el otro es el tema militar, el otro es el tema de los derechos humanos, ¿no? Esa es la preocupación más alta. Es imposible y se hace mucho hincapié cuando se hacen este tipo de ataques, es imposible tener un ataque quirúrgico como se usa en el lenguaje militar de los Estados Unidos cuando intentan un poco dar a entender a la opinión pública que los ataques serán certeros, que se han identificado objetivos precisos y que y un poco dando la ilusión que es totalmente falsa de que no habrá víctimas civiles, ¿no? En este caso, efectivamente, hasta lo que sabemos hasta ahora, efectivamente hay víctimas civiles totalmente inocentes que no tienen nada que ver con los objetivos militares. Y en ese riesgo, ¿no? Tú ves con este tipo de ataques totalmente unilaterales, complicadísimo desde el punto de vista militar, cómo atacar, identificar a ciertos rebeldes de manera precisa, cuando incluso están viviendo o están entre la población civil, en la propia ciudad, en una situación de, digamos, urbana, que no es rural, es bastante complicado y yo diría que esa es la preocupación más grande cuando este tipo de ataques se realiza, ¿no? Entonces, eso es un poco para empezar, independientemente de la justicia o no, de ataque contra el Estado Islámico, que sin duda ha cometido un tremendo error en provocar a las potencias, especialmente Inglaterra y los Estados Unidos, decapitando a rehenes que tenía en su poder. Hay que recordar que esto empuja comunicacionalmente y políticamente a los Estados Unidos, sin duda, a reaccionar. Eso es un error, creo yo, extremadamente importante de estos terroristas, estos extremistas. Pero lamentablemente el costo es en vidas humanas inocentes y eso es lo más lamentable en un primer análisis, ¿no? Sí, en el primer análisis comparto contigo. Oye, Patricio, recuérdame, ¿cómo se llamó aquella área de restricción de vuelos? O tal vez así se llamó, antes de Bush con Clinton, todavía estaba Saddam Hussein en Irak, donde estuvieron Tony Blair y el presidente Clinton bombardeando y que hubo un bloqueo y castigos económicos y todo al gobierno de Saddam Hussein. ¿Te acuerdas cómo se llamó aquello? Nomás para poner a la audiencia en perspectiva. Si te acuerdas, yo lo que quiero destacar es que en ese contexto es muy interesante recordar cuando Madeleine Albright, secretario de Estado norteamericano del presidente Bill Clinton, fue entrevistada por el programa de 60 Minutos, no sé si tú lo recuerdas. Fue presentada ahí, fue la periodista Leslie Stahi en el programa 60 Minutos, justo cuando le preguntó sobre el asesinato de 500,000 niños en Irak, 500,000 de niños en Irak por parte de las superpotencias occidentales durante este bloqueo al que te estoy haciendo referencia. No sé si recuerdas la respuesta. Le respondió Madeleine Albright: creo que es una opción muy dura, pero el precio, pensamos, merece la pena. Eso contestó Madeleine Albright ante la muerte de 500,000 niños en Irak. Y nadie se despenó acá en los medios de comunicación, no sé si lo recuerdas. Por eso digo que ahora ante estos bombardeos, obviamente, caramba, ya van 8 civiles muertos. Claro, pero este es un tema incluso más complejo. Hay que recordar que hay otros temas incluso más actuales de los que mencionas. Todo el tema de los drones que se atacó a la parte tribal de Pakistán en la frontera con Afganistán. Ahí, según certificación de Naciones Unidas, ha habido cientos de niños también muertos. Esto es información, concreta de Naciones Unidas, más de según las fuentes, entre 800 y 3,000 víctimas civiles de todos esos bombardeos con drones que se supone que tenían la intención de atacar a combatientes. Permíteme, te interrumpo, Patricio. Te interrumpo, Patricio Zamorano, para ir a la pausa, discúlpame, ahorita retomamos el tema, tienes toda la razón, hay casos mucho más recientes, y es lo que a mí me preocupa muchísimo eso, porque vaya, vamos a la pausa y regreso con Patricio Zamorano. Estamos aquí de regreso, tuve que interrumpir a Patricio Zamorano, que efectivamente yo me fui al ejemplo de Madeleine Albright, porque me parece verdaderamente así como que vaya, no sé qué calificativo ponerle, que una secretaria de Estado diga que le parece worth it, que valió la pena la muerte de 500,000 niños en Irak en aquella ocasión. Yo me pregunto hoy en qué valió la pena, pero bien está diciendo Patricio Zamorano, lo que ha ocurrido con los drones en Pakistán y con datos de la ONU, y te interrumpí para ir a la pausa. Adelante, Patricio. Sí, y no solamente Pakistán, está el caso de Yemen, otros países en que Estados Unidos lamentablemente de manera unilateral ha ejercido este tipo de bombardeos. Que rompen el derecho internacional. Imagínense que los Estados Unidos, sospechando que hubiera extremistas de cualquier tipo, bombardearan, no sé, Bogotá o Caracas o Santiago de Chile, ¿no? Sería un escándalo tremendo. Habría una acusación internacional flagrante contra este tipo de actos. Y lo que pasa es que no tiene consecuencias porque lo vemos como un mundo bastante lejano, tanto para la opinión pública de los Estados Unidos como de América Latina, todo lo que está pasando en Medio Oriente, pero sin duda hay un drama humano tremendo. Ahora, el Estado Islámico no es un grupo defendible, ¿no? Efectivamente, todo lo que han hecho en estos últimos meses ha sido deleznable, condenable desde el punto de vista de los derechos humanos también. Colegas periodistas, tuyos y míos, ¿no?, siendo decapitados en cámaras de una manera grotesca, no es algo defendible. Entonces, desde el punto de vista político, por eso insisto que ha sido un tremendo error el Estado Islámico, porque ha logrado forzar, obligar a los Estados Unidos para que se involucre en esta guerra, ¿no? Una guerra que el presidente Obama no busca. Y fíjate un poquito que quiero comentarte un poco las palabras de el presidente Obama cuando anuncia, digamos, que los ataques han ocurrido y que seguirán ocurriendo en Siria. Hay que recordar que es bastante complicado el tema porque se está atacando, se supone, a los grupos que se oponen al gobierno de Siria, y se supone que Estados Unidos está contra el gobierno de Siria y que Siria busca su cambio, ¿no? Un cambio de régimen. Y por eso este presidente Obama hay que leer entre líneas, porque lo que señaló hoy fue que se estaba armando o se estaba, digamos, apoyando a la oposición siria. Entonces, ahí mucho más complicado es esta operación así llamada quirúrgica, que es imposible, ¿no? Pero intentar atacar al Estado Islámico apoyando a la oposición siria, sin aparecer apoyando a su vez al gobierno sirio, que sin duda se beneficia de los ataques contra el Estado Islámico. No sé si me sigue. Patricio, pero perdón que te interrumpa. No, complicadísimo, pero perdón que te interrumpa y tú me corregirás, porque se trata de decirle a la gente la verdad. Aquí lo tremendo del asunto es que en el apoyo que se le dio no solamente en Siria, sino antes en Libia para derrocar, y luego ya ves que asesinaron a Muammar Gaddafi, el apoyo que dieron países de Occidente encabezados por Estados Unidos, incluso la OTAN, fue precisamente a gente primero en Libia que venían de Al Qaeda. Luego estos se trasladan a Siria para buscar derrocar, como tú dices, a al-Assad, y son precisamente los que Estados Unidos y Occidente llamó los moderados. Tú recordarás la escena de un video de uno de esos moderados matando a un soldado sirio que le sacó el corazón, y ante una cámara de televisión se comió el corazón. Esos moderados que han crucificado, que han asesinado, que han cortado cabezas también. O sea, está jugando con fuego, e históricamente Estados Unidos parece que no aprende, porque históricamente ha venido apoyando, por ejemplo, en el contexto de la invasión de la Unión Soviética a Afganistán, vino apoyando a los que luego se convirtieron en Al Qaeda, que hicieron el atentado terrorista de las Torres Gemelas. O sea, ¿qué pasa? ¿Que la historia no les enseña nada? Yo lo pregunto con toda honradez. ¿Tú qué dices de eso? No, claro, o sea, hay una contradicción histórica tremenda, ¿no? Es un hecho histórico, acuérdate, partiendo de la base de que Estados Unidos apoyó a Saddam Hussein, no bajo un gobierno demócrata, sino que bajo el gobierno republicanísimo de Ronald Reagan. Acuérdense de la foto de Rumsfeld, que fue el ministro de Defensa posteriormente de George Bush, hijo. El propio Rumsfeld, hay fotos con Saddam Hussein cuando lo visitaba en los 80, porque claro, estaban contra Irán, ¿no? Sí. Entonces, hay un tema de pragmatismo político, de pragmatismo militar, que no podemos ser ingenuos. Todos los gobiernos ejercitan cierto nivel, cierto grado de pragmatismo. Esa es la forma en que se hace política internacional, lamentablemente o positivamente, de acuerdo al punto de vista ideológico que uno tenga. Pero al fin y al cabo, las consecuencias son gravísimas a uno u otro lado si se llega a este tipo de contradicciones históricas tremendas, ¿no? En este caso, Obama está en una complicación triple o cuádruple, porque hay que recordar que él no quería ya participar en la guerra en Irak. Las circunstancias lo han empujado. Tampoco hay que recordar que tampoco cumplió su promesa cuando se hubo sospecha de que el gobierno de Siria estaba usando armas químicas. Obama enfrentó un capital político muy complicado dentro de Estados Unidos porque no ejerció lo que había señalado. Acuérdense que esa era la línea roja, que si el gobierno sirio la acusaba, él iba a atacar. Eso no aconteció. Entonces, Obama, yo diría que está en una situación de política internacional muy explosiva, muy complicada, muy contradictoria. Y lamentablemente, el bottom line, como se dice en inglés, son las víctimas civiles, ¿no? Entonces, sí, déjame hacer otra nueva pausa, por favor, Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, editor de la página infoamericas.info. Regresamos. Estamos estamos de regreso, amigos, aquí en Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América. Y estoy platicando y escuchando el análisis de Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, editor de la página infoaméricas.info. Patricio, si me permites, voy a poner un audio del presidente Barack Obama, en el cual el presidente Barack Obama, en su alocución, busca de manera muy categórica convencer al mundo y decirle al mundo que Estados Unidos no está peleando solo en esta situación. Vamos a escucharlo y regreso contigo. The strength of this coalition makes it clear to the world that this is not America's fight alone. Above all, the people and governments of the Middle East are rejecting ISIL and standing up for the peace and security that the people of the region and the world deserve. Meanwhile, we will move forward with our plan supported by bipartisan majorities in Congress to ramp up our effort to train and equip the Syrian opposition, who are the best counterweight to ISIL and the Assad regime. And more broadly, over 40 nations have offered to help in this comprehensive effort to confront this terrorist threat, to take out terrorist targets, to train and equip Iraqi and Syrian opposition fighters who are going up against ISIL on the ground, to cut off ISIL's financing, to counter its hateful ideology, and to stop the flow of fighters into and out of the region. La fuerza de esta coalición deja claro al mundo que Estados Unidos no está peleando solo, toda la gente y los gobiernos de Oriente Próximo están rechazando al Estado Islámico y defienden la paz y seguridad que la gente de esta región y el mundo merecen. Hablé con los líderes del Congreso y estoy complacido de que haya un apoyo bipartidista a las acciones que estamos llevando a cabo. Los Estados Unidos siempre son más fuertes cuando permanecemos unidos, y esa unidad envía un mensaje al mundo de que haremos lo que sea necesario para defender a nuestro país. Y también habló de algo ahí que me parece fundamental, y la otra vez lo analizamos aquí con Medea Benjamin, que simplemente cortándoles el suministro de armas y el apoyo financiero a estos fanáticos locos cortacabezas sería un tremendo golpe. Patricio Zamorano, adelante. Sí, pues, claro, pero aquí hay otra lectura que yo quiero un poco llamar la atención, porque lo que hace el presidente Obama, le está hablando al público estadounidense, lo que está señalando, a ver, militarmente no hay forma de ganar esta guerra, no es una guerra regular, puede hacer todo lo posible de que, digamos, por frenar ciertos avances, ¿no?, puede armar a los rebeldes, intentar hacer una operación quirúrgica, por así decirlo, muy específica en el papel, ¿no?, intentar apoyar a ciertos grupos, pero al mismo tiempo intentar que esas armas no lleguen a Al Qaeda en Siria. Es un tema extremadamente complicado, pero lo que está haciendo es un poco diciéndole a los grupos internos de los Estados Unidos, primero, dar una idea de bipartidismo. Por eso es que lo menciona, hay un tema muy importante ahí que menciona que este es un esfuerzo bipartidista entre Partido Republicano y Partido Demócrata en el Congreso, y en ese sentido está intentando un poco mostrarse activo y no mostrar debilidad frente al electorado interno. Recordemos que Estados Unidos está en plenas elecciones, aunque no pareciera, tienen unas elecciones en un par de meses fundamentales. El presidente y su partido están a punto de perder la mayoría en el Senado. Entonces, hay un tema ahí que la gente no debe, perder el punto principal. Aquí hay un tema político interno muy delicado, y el presidente Obama no quiere aparecer ni como débil, dispuesto, invertir su capital político en un tema tan importante políticamente dentro de los Estados Unidos como es la seguridad militar, ¿no? Entonces, yo quería un poco llamar la atención sobre esa lectura también de las palabras del presidente Obama, que fueron muy breves. Tú casi toda la alocución del presidente la pusiste ahí en un par de minutos, fue muy, muy breve. Es que no estamos hablando aquí de un llamado internacional potente, que refleja un poco lo que dice, que este es un esfuerzo comunitario, porque Estados Unidos también debe cuidarse de intervenir, pero simbolizando de que este es un esfuerzo de muchos países y no solamente unilateral de los Estados Unidos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Patricio, pues se nos volvió a venir el corte, se nos agotó el tiempo. Te agradezco mucho tu participación y seguiremos hablando, porque esta historia se seguirá escribiendo. Te agradezco mucho. Muchas gracias a ti y a todos los radioescuchas, que pasen un excelente día. Gracias. Ha sido Patricio Zamorano, profesor y analista en Washington, editor de la página infoamericas.info. Voy a regresar con otro tema, no se vaya, aunque también les voy a decir, bueno, lo que ahora va a hacer el gobierno de los Estados Unidos con el tema nuclear. ¿Se acuerdan en parte por qué le dieron el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama con el tema nuclear? Bueno, pues les tengo noticias en el sentido contrario. Regresamos. Aquí de regreso. Bueno, voy a ir a un tema ahorita con México, de hecho ya está en la línea mi invitado, Jaime Cárdenas, pero les quiero decir rápidamente esto. Ustedes recordarán que uno de los criterios que se utilizaron para la cuestión del Premio Nobel de Barack Obama fue la cuestión de sus propuestas y encaminado hacia el desarme nuclear, etcétera. Bueno, hay noticias. Estados Unidos se gastará $1 billón en las próximas 3 décadas para desarrollar un programa atómico militar, según un estudio federal reportado por el New York Times. La expansión, indicó el diario, se produce bajo un presidente como Barack Obama, que recibió el Premio Nobel de la Paz, llevó adelante una campaña por un mundo libre de armamento nuclear e hizo del desarme uno de los objetivos principales de la política de defensa estadounidense. Ante estas nuevas informaciones, parecen cada vez más escasas las posibilidades de un plan de desarme por parte del presidente Obama. Según afirma Gary Seymour, asesor de Obama sobre temas nucleares durante el primer mandato y ahora académico en Harvard, el gobierno está aplicando un plan de renovación para 8 fábricas y laboratorios nucleares que van a emplear a más de 40,000 personas en todo el país. O sea que ahí se los dejo para su reflexión, esta cuestión, este cambio sin duda muy muy importante respecto a aquel Barack Obama del Premio Nobel, al Barack Obama que anuncian ahora esta situación en el New York Times. Cambiamos de tema. México ofrece a las multinacionales la región petrolera más rica. Esta región se llama Chicontepec, que es una región de 3.800 kilómetros cuadrados en el norte de los estados de Veracruz y Puebla, cuyo subsuelo alberga el 40% de las reservas de hidrocarburos de México, un total de 139 mil millones de barriles de crudo. Esta reserva de petróleo fue descubierta en 1926 en México y ahora México, vamos a ser más exactos, el gobierno de Peña Nieto con su reformas le ofrece a las multinacionales la región petrolera más rica de México. Tengo en la línea telefónica a Jaime Cárdenas, investigador y académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Jaime Cárdenas, me da mucho gusto saludarte. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Rubén. Gusto en saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues ahí está la noticia. Lo acabo de comentar con la audiencia. Me parece tremenda. ¿Cuál es tu análisis? Mira, es una consecuencia de la reforma constitucional energética y legal. La reforma se hizo con 2 propósitos muy claros. El primero fue, el de abastecer la parte de la producción que requiere los Estados Unidos. Estados Unidos, como sabemos, gasta más o menos en hidrocarburos al día cerca de 18 millones de barriles. No puede producir los 18 millones de barriles diarios. Aproximadamente produce pues alrededor de 5 o 6 millones de barriles. Y los demás barriles que se consumen diariamente en Estados Unidos los tiene que importar. Sus principales importadores son Arabia Saudita, en América Latina Venezuela, después México y desde luego Canadá. Entonces Estados Unidos necesita ese abastecimiento diario. México hace algún tiempo surtía 1,5 millones de barriles diarios a Estados Unidos. La producción de petróleo en México ha caído y el gobierno norteamericano le exige al gobierno de México que le surta esa producción para poder mantener la economía norteamericana en funcionamiento, ¿no? Como uno de los proveedores, 4 o 5 proveedores más importantes de los Estados Unidos. La otra razón de la reforma energética, pues fue para permitir que las grandes transnacionales del petróleo, del gas, de la electricidad, hiciesen negocio en México, a costa, por supuesto, del país, a costa de la sociedad mexicana, porque como tú sabes muy bien, el petróleo y el gas representado pues una parte fundamental de los ingresos fiscales de México, y ahora esos recursos fiscales, ¿no?, casi el 40% del presupuesto del país provienen de la venta del petróleo, pues vamos a compartirlos más o menos en la mitad o, ¿no?, una cantidad similar a con empresas transnacionales que participarán de ese beneficio, y el Estado mexicano dejará de recaudar pues los recursos fiscales que antes recaudaba por la venta del petróleo. Jaime, si México le está ofreciendo a las multinacionales, como resultado natural de esta reforma que acabas tú de mencionar, le está ofreciendo la región petrolera más rica a las multinacionales, que es evidente que estas multinacionales no son hermanitas de la caridad, sino que verán sus intereses, ¿quiere decir que México se va a quedar con las otras, con el otro, con las otras partes para beneficiar a los mexicanos, o también las otras se van a ir al sector privado? Mira, fíjate que es muy interesante la reforma energética, porque establece dos tipos de participación. Una manera de participar es a través de asignaciones que se supone le corresponderán en exclusiva a Pemex, y la otra es a través de contratos para que ciertas reservas, como estas que tú mencionas de Chicontepec, sean explotadas por empresas transnacionales. Pero en las asignaciones, es importante decirlo, la ley prevé un mecanismo que se llama de migración de asignaciones a contratos. Es decir, aunque se trate de áreas que originalmente hayan sido asignadas a Pemex, al gobierno mexicano, esas áreas inicialmente asignadas pueden migrar, pueden pasar a ser áreas que se entreguen a privados, a empresas transnacionales, a través de contratos o a través de alianzas con empresas transnacionales. La verdad es que toda la reforma está diseñada, está pensada para que todas las reservas de petróleo, de gas del país, en ellas puedan participar empresas transnacionales. Independientemente de que la ley dice que hay áreas que serán exclusivas para Pemex, y lo cierto también es que pues esas áreas pueden migrar, pueden transformarse en áreas de explotación privada. Yo creo que todos los recursos del subsuelo mexicano están ya sometidas al mercado, a la participación de extranjeros a través de los distintos tipos de contratos y de licencias que prevé la reforma energética, y no va a haber una sola área o un solo espacio que sea exclusivo para el Pemex o las empresas del Estado mexicano. En todas participarán ya los extranjeros. Te interrumpo, Jaime Cárdenas. Estoy hablando con Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, acerca de este anuncio de que México ofrece a las multinacionales la región petrolera más rica del país. Regreso, si me permites, Jaime Cárdenas. Cómo no, gracias. Estamos de regreso, amigos, estamos escuchando a Jaime Cárdenas, académico, catedrático, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y nos decías, Jaime Cárdenas, que a fin de cuentas ninguna de las áreas ricas del petróleo y del gas en México, a fin de cuentas, va a quedar reservada para beneficio directo de los mexicanos, sino que se va todo a las leyes del mercado. ¿Por qué el gobierno mexicano? Tú dirías, bueno, pregúntales a ellos, pero tú nos puedes explicar, para que le digas a la audiencia de acá, y tú puedas desarticular esos argumentos, ¿por qué el gobierno de Peña Nieto argumenta que esto, el entregarle, por ejemplo, la zona más rica del petróleo y tal, ¿cómo es posible que eso vaya a beneficiar a los mexicanos? No me refiero a los que le van a entrar al negocio, que eso sí los va a beneficiar, sino al pueblo de México, aquel que se quiere desde hace no sé cuántos años disque revertir del proceso de pobreza en el que se encuentra. Pues mira, generalmente se suelen dar varios argumentos, dos o tres, ¿no? Uno de ellos es que estas inversiones van a dar empleos, ¿no? Fuentes de trabajo. Sabemos que, pues sí, parcialmente va a haber algunas fuentes de empleo para los mexicanos, pero las fuentes más importantes, los ingenieros, los técnicos de estas empresas, pues provendrán de los países de origen de las empresas transnacionales, y algunas labores pues sí las realizarán los obreros, los trabajadores mexicanos. Entonces el gobierno mexicano argumenta creación de fuentes de empleo. Otro argumento que suele dar el gobierno mexicano es que este proceso de privatización va, como va, se va a producir tanta energía, tanto gas, tanto petróleo, se abaratarán las tarifas del consumo, por ejemplo, las tarifas eléctricas, o podrá detenerse el precio de la gasolina, o algunos insumos de este tipo que tendrán un precio inferior, ¿no? En México, no sé si sepan los radioescuchas que nos siguen allá en Estados Unidos, cada mes aumenta el precio de la gasolina, a eso se le llama gasolinazo. Entonces se dice ya no va a haber gasolinazos y le van a reducir el precio de la tarifa eléctrica a la población y del gas también para consumo doméstico. Ese es otro argumento que se suele dar. Y los otros dos argumentos, uno es que México no puede realizar estas explotaciones porque le hacen falta recursos. Ciertas empresas van a proveer de los recursos que no tiene el Estado mexicano para explotar el petróleo y el gas. Creo que es totalmente falso, porque México, pues, si realmente faltaran recursos, que eso habría que ponerlo en duda, pues podría acudir también al crédito internacional, como acuden a él las grandes empresas transnacionales. Y el otro argumento que se suele dar es el de la tecnología, que hay tecnología que avanzada, en fin, que no tenemos en México para explotar los recursos. Los cuatro argumentos pues no son totalmente ciertos, o sea, contienen muchas falsedades, ¿no? Tal vez el argumento más cierto sea el del empleo, pero desde luego el argumento del crédito, o el argumento de la reducción de costos, o el argumento de la tecnología, son argumentos fácilmente desmontables, porque México, por ejemplo, en aguas profundas ya realiza explotación, Pemex ha desarrollado, aunque no generalizado, la explotación extractiva que se llama fracking en algunos yacimientos. En cuanto al tema de la reducción de costos, había que preguntarles, por ejemplo, en California o en otros lugares del mundo, si realmente con los procesos de privatización de la energía hay una reducción de las tarifas eléctricas o del gas. Entonces, estos son los argumentos que suele dar el gobierno mexicano a la población en su propaganda, para que la gente crea que esto va a ser beneficioso para la sociedad. Lo cierto es que los mexicanos vamos a perder un recurso natural que ha servido durante muchos años, 50, 60 años de la historia reciente de México, pues para mantener las finanzas públicas del país más o menos estables, ¿no? Y yo te decía que del presupuesto nacional casi el 40% de esos recursos provienen del petróleo. Ahora que Pemex tiene un régimen fiscal diferente a cualquier empresa, es el contribuyente que más recursos paga al fisco mexicano. Ahora que Pemex ya no aporta esos recursos al fisco mexicano, porque muchos de los yacimientos estarán en manos privadas, y esos privados tendrán un régimen fiscal como el de cualquier empresa, no como el régimen fiscal especial que tenía Pemex, ¿qué va a ocurrir en el gobierno mexicano? Con ese hoyo fiscal tan grande que se va a producir, ¿quién va a pagar ese hoyo que se crea? Van a aumentarse los impuestos, el gobierno mexicano va a endeudarse más, o se va a contraer el gasto público, y esto va a repercutir en el gasto en educación, en el gasto en salud. Yo creo que lo que se avecina en los próximos años para el país no es un futuro muy halagüeño. Van a venir épocas muy difíciles, seguramente de gran confrontación social, con todas aquellas poblaciones agrarias, por ejemplo, ejidatarios o indígenas, que van a ser despojados de sus tierras, porque ahí las empresas transnacionales van a realizar la explotación. Entonces esto va a provocar pues que la gente se movilice, que proteste, seguramente las empresas van a tratar de contener esas movilizaciones con sus cuerpos de seguridad privados, y el Estado mexicano va a estar en una situación muy complicada. Muy complicada. Jaime, ¿me aguantarías un último corte y regresamos para tus conclusiones y un poco ahondar un poco en el tema y terminamos para dejarte tranquilo? Bueno, viene una nueva pausa. Estoy hablando con Jaime Cárdenas, académico, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Regresamos y veo que hay una llamada de Rogelio de Chicago. Aguántanos tantito, Rogelio, al terminar precisamente. Y les doy el teléfono, 1-800-522-1235. De regreso con Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Jaime, ¿qué sería, en tu opinión, lo más importante que quisieras tú comunicarle a la audiencia de aquí de los Estados Unidos que nos escuchan en Los Ángeles, Nueva York, Miami, etcétera, etcétera, ante este tema? Mucha gente acá, muchísima gente acá, influida, no sé de qué manera, consideran que no, que los mexicanos eran muy corruptos con Pemex, ya era hora, nunca fue nuestro el petróleo en realidad, porque una gran corrupción del sindicato, etcétera, esto tenía que ocurrir, modernizarse, o sea, utilizan mucho ese lenguaje a favor, ¿no? No es precisamente el punto de vista que tú nos acabas de explicar, que yo comparto profundamente, ¿no? Y aquí lo saben, es mi postura. Pero mucha gente tiene la otra idea. ¿Qué les dirías, pues, ya para concluir, lo que tú les quieras decir de este tema? Sí, yo les quiero decir que efectivamente en México había una gran corrupción, no solamente en el sindicato de Pemex, sino también en las empresas, en el contratismo, los contratos de servicios que celebraba Pemex con contratistas nacionales y extranjeros, ¿no? Aquí durante años, por ejemplo, empresas como Halliburton obtuvieron grandes beneficios económicos a cambio de nada, de darle casi nada al Estado mexicano, y empresas privadas mexicanas también, que hicieron grandes negocios con Pemex en esquemas de corrupción. Y desde luego el sindicato, ¿no? Escándalos como el del Pemex Gate, en donde aportaron millonarios recursos a la campaña de Francisco Labastida del PRI en el año 2000. Desde luego que se requería una reforma para luchar contra la corrupción en Pemex. Pero de eso a pasar a este esquema en donde vamos a regalar los recursos naturales a las grandes empresas transnacionales como la Exxon, como British Petroleum, me parece pues muy grave. Y en cuanto al otro argumento de que Pemex no aportaba nada a los mexicanos, que en realidad el petróleo nunca fue nuestro, pues eso es, no sé cómo lo entienda la gente. Bueno, seguramente los que vivieron acá de niños o de jóvenes podrán entenderlo un poco más. De cada peso que gastaba el gobierno mexicano, por ejemplo, pagando a un maestro de una escuela o a un médico de los hospitales públicos, del Seguro Social, de cada peso, 40 centavos de ese peso que se gastaban en el sueldo del maestro o en el pago del maestro o del médico o de la enfermera, eran recursos que provenían de la venta del petróleo, de la explotación del petróleo. Desde luego que todos los mexicanos hemos recibido los beneficios del petróleo, pues algunos desde que nacimos, como es mi caso, yo tengo alrededor de 50 años. Entonces, yo estudié en escuelas públicas, mis padres eran afiliados al Seguro Social, es decir, todos esos recursos provenían pues de la explotación de los hidrocarburos. Entonces, el petróleo sí nos ha dado mucho en el desarrollo del país. Es verdad que pudo habernos dado más si los esquemas de corrupción imperantes, el gobierno autoritario del PRI los hubiese combatido. Y es evidente que se necesitaba una reforma. Pero era una reforma, repito, para luchar contra la corrupción, para lograr que Pemex fuese más eficiente y más eficaz. Hace unos días también se publicó un estudio muy interesante en donde, con toda la corrupción que tiene Pemex actualmente, se ponía en relación con otras grandes empresas del mundo, con empresas, por ejemplo, con la noruega Statoil, y con otras empresas latinoamericanas y europeas y aún norteamericanas, y Pemex quedaba situada como una empresa muy redituable, y voy a explicar por qué es una empresa muy redituable. Se nos va a acabar el tiempo, pero no sé. Sí, perdón, ahorita va a venir un minutito. Bueno, si el precio del barril de petróleo son $100 en la venta, y para extraerlo se gastan $10, pues quedaba un beneficio de $90. De esos $90, casi $75 iban al fisco mexicano, a la hacienda pública, para los gastos del Estado, y solamente con $15 se quedaba Pemex para seguir explorando y extrayendo más crudo. Desde luego que es un negocio redondo. Claro. Oye, si me aguantas el corte, te dejo que concluyas esa idea al regresar. Viene un corte y dura como 4 o 5 minutos. ¿Lo aguantas? Sí, cómo no, espero aquí. Ok, perfecto. Entonces, dicho lo cual, porque me da pena luego que esperen tanto la línea, pero que esta idea la concluya muy bien Jaime Cárdenas, y después tendremos a Virgilio Caballero desde México, es martes. Regresamos con Jaime Cárdenas. Bien, estamos de regreso. Agradezco a Jaime Cárdenas que se haya quedado al corte, y voy a su conclusión que estaba narrando, y estos datos muy concretos, y después regreso con Rogelio, que lleva mucho tiempo esperando desde Chicago. Tenemos a Juan de Texas, a Raúl de Nueva York, a Miguel de Texas, a Rodolfo de Chicago, Elías de San Antonio. No me va a dar tiempo sacar a todos, voy a sacar a los que llevan más tiempo esperando. Adelante, Jaime Cárdenas. Mira, muy brevemente, para que escuchemos a todos los compañeros que desean participar, simplemente decir que para el gobierno mexicano, igual que la Comisión Federal de Electricidad y que empresas del Estado, eran un aporte muy importante a la economía nacional, al ingreso de recursos fiscales, a pesar de los niveles tan altos de la corrupción en México, y que esos recursos sirvieron durante muchos años para mantener el gasto público del país, sobre todo el gasto social. Y ahora que vamos a perder esos recursos, porque van a entrar empresas privadas a participar en esos mercados, que no pagarán en los mismos impuestos, no tendrán el mismo régimen fiscal que Pemex y CFE, pues es evidente que disminuirán sensiblemente los recursos fiscales del Estado. Y entonces el gobierno va a tener que echar mano de otro tipo de ingresos para compensar esa insuficiencia fiscal. Y solamente hay tres vías. Una es la de aumentarle el impuesto a la gente, a todos nosotros. La otra vía es buscar endeudarse más el Estado mexicano para cubrir ese déficit, y la tercera forma de compensar la insuficiencia fiscal es recortando el gasto público. Las tres, como puedes ver, las tres medidas que puede adoptar el gobierno mexicano, todas son en detrimento de nuestra gente. Por eso muchos de nosotros acá en México estamos en contra de la reforma energética. Muy bien, Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Te agradezco muchísimo por participar esta tarde aquí en el programa. A ustedes, me da mucho gusto haberlos saludado. Hasta luego. Gracias. Gracias a Jaime Cárdenas. Vamos con Rogelio de Chicago, que lleva un buen esperando la línea telefónica. Le agradezco, Rogelio. Adelante. No te preocupes, Rubén. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno. Sí, aquí estoy al aire, ¿sí? ¿Sí? ¿Me escucha? ¿No me escucha? Sí, sí te escucho, Rubén. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, Rubén. Lo mínimo que pudiese uno molestarse cuando de veras, al final de cuentas, tiene uno la dicha de entrar a tu programa, y felicidades por el mismo. De veras que lo espera. Muchísimas gracias. Vale la pena y valdrá siempre. Mira, mi comentario leve para que los demás que radioescuchas también obviamente opinen y tengan su punto de vista, que es tan importante como todos los mexicanos. Pues bueno, independientemente de la nación de la que vengamos, yo como mexicano voy muy de acuerdo con la llamada anterior del señor Jaime. Completamente de acuerdo, porque estamos en otro arreglo. Cuando se dio la famosa expropiación petrolera de 1938 con el famoso general Cárdenas, se le puso todo como en charola de plata. ¿Por qué? Porque la Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo. El país, Alemania, de la Alemania nazi, ocupadísimo, y el resto del mundo echar trompones contra ese gran conflicto, bueno, un super conflicto, la Segunda Guerra Mundial, quien no tiene información al respecto, y logra una expropiación. El acuerdo estuvo más o menos, pero ahora que se nos quiten todos esos recursos, ¿a dónde se va a ir el país, querido Rubén? Sí, coincido contigo, Rogelio. Vamos a ver qué ocurre, y las vías que planteaba el señor Cárdenas, o por el aumento de impuestos directamente a la gente, o por el endeudamiento, y a ver con qué suple pues esos ingresos que tenía de Pemex el Estado mexicano, y que a pesar de la corrupción terminaban en beneficiar a la sociedad mexicana, aunque muchos ni siquiera se percataran de ello. ¿Algo que quieras agregar, Rogelio? Que rapidito, estoy súper de acuerdo, y escuchar a una persona como la recién llamada del señor Jaime, ahí encuentras algo más claro, más neto, más justo, porque no es un político. Pero que menos la gente escuchar ese tipo de comentarios, porque son muy importantes, y no solamente dejarnos llevar por lo que dice un partido o dice el otro. Rubén, un gusto, un saludote, y estamos en contacto cualquier día de estos, una otra comunicación, otra llamadita, para darle espacio a los demás camaradas. Gracias, Rubén, y felicidades por el programa. Con permiso. Muchísimas gracias, qué amable, Rogelio, desde Chicago. Vamos a pasar con Roberto. ¿Con quién lleva? ¿Juan? Con Juan de Texas. Adelante, Juan. ¿Juan? A ver si te informas, porque anoche oí unas noticias en el Telemundo, el canal Estrellas, donde decía que los ISIS habían matado 900 soldados iraquíes con gases, y no he oído nada en las noticias normales, y quería ver si te informabas de eso, para que nos dijera. ¿Querías ver que me informara de eso para...? Sí, le estoy escuchando, pero no entiendo muy bien qué, pero, en fin. Anoche salieron en las nuevas del canal del mundo, o la televisión Telemundo, en el canal Estrellas, donde dijeron eso Estrellas. Perfecto, Juan, le agradezco muchísimo. Me voy a fijar a ver de qué se trata lo que dice usted. Vámonos con Ricardo a Utah. Ricardo, que nos habla de Utah. Luego voy con Raúl a Nueva York y Miguel a Texas. Sí, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Aló? ¿Sí me escucho? Le escucho perfectamente bien. Adelante, okay, está usted ahí. No, pues primeramente, pues me da gusto volver a participar. De no dar cuenta ya que no había tenido la oportunidad ni se había presentado por los diferentes razones. Pero bueno, para ser concreto, sobre lo que decía su invitado, se escucha un... Sí, pero bájale a la radio porque se está viciando. Bájale a su radio porque creo que se está viciando. Adelante, nos queda un minuto antes de ir al corte, Ricardo. Sí, mejor me espero al corte Bueno, híjoles, que no sé si va a dar tiempo, pero en fin. Bueno, y me queda aquí Raúl, Miguel y Rodolfo de Chicago. Déjenme ver cómo le hago ahorita regresando de la pausa. No le agarré la onda al señor este que me decía que a ver si vi por... Bueno, no le agarré la onda, con todo respeto. Bueno, entonces, vámonos a la pausa y regreso. Déjenme ver cómo le hago para sacar las llamadas, porque vamos a tener a Virgilio Caballero. ¿Crees que nos pueda, un segmentito más, ¿no? Para seguir y que nos aguante Virgilio, para sacar las llamadas, pues, ¿no? Sí, ándale, pues, regresamos. Entonces, en este orden vamos a ir con Ricardo, con Raúl de Nueva York, con Miguel de Texas y con Rodolfo. Vámonos tendido. Ricardo, adelante. Sí, muy buenas tardes. Primeramente le ofrezco una disculpa por el inconveniente por el inconveniente no. Y bueno, pues... No, ya vayas al grano, ya no ofrezca disculpas. Ah, vayas al grano, aproveche el tiempo. No, sí, por eso, sobre el tema que se estaba tocando, pues sí, francamente, pues simple y sencillamente estoy de acuerdo con el invitado que tenía anteriormente, porque pues simplemente esta reforma petrolera que trae beneficios entre comillas, pues como la ponen en los medios de comunicación mexicanos, pues va a traer, nos va a llevar... Ya, simple y llanamente al desastre, porque como se han dicho en varias ocasiones, parte del presupuesto pues venía de Pemex, y pues ahora que ya no va a ser, ya Pemex no va a aportar nada al presupuesto, pues se nos va a encarecer más la vida ahí en México de lo que ya de por sí está alta la carestía. Y bueno, pues ese era mi comentario, y pues doy paso a otras personas para que participen, y muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Ricardo. Vámonos con Raúl de Nueva York. Buenas noches. Aló. Buenas noches. Yo soy de tipo de Porto. Señor Lorenas, mis respetos en el alto, en el más sentido de la palabra, por el alto valor democrático que usted hace este programa. Lo saludo con admiración, y necesitamos periodistas como usted en este mundo. Otra cosita que quería decir es que la madre de todos nuestros males son las constituciones que están hechas y arregladas por individuos que son solamente... son manipulados. Entonces, para eso el pueblo tiene que educarse y no dejarse hacer elecciones y votaciones como, por ejemplo, cuando escogieron esta parte de Pemex, los petróleos se entregaron a manos de las empresas privadas, se hizo entre gallos de medianoche, nunca se hizo una votación abierta y se hizo apresuradamente, total lo que yo sé. Señores, eduquémonos, y gracias, señor Luna, por este tremendo programa. Pues le agradezco muchísimo, y un saludo allá a Nueva York. Ahora vamos con Miguel a Texas, luego voy con Rodolfo a Chicago, Elías de San Antonio colgó, tal vez hubiera podido entrar, no lo sé, pero vamos con Miguel, Texas. Sí, buenas tardes, Rubén, mucho gusto de saludarle. Mi muchas opinión gracias. Es que no hay que ser tan exagerado. Yo sé que hay una cantidad de dinero que no va a recibir... No, no es que no va a recibir el gobierno mexicano. Yo creo que la empresa privada le va a dar incluso más de lo que ahorita está recibiendo el gobierno mexicano. Porque acuérdese la corrupción que se va a eliminar, aunque siempre va a haber movidas, ¿verdad? Pero pienso que es más beneficioso que dañino. Es todo. Gracias. Bueno, está bien, ahí está la opinión de Miguel de Texas. Él cree que no hay que exagerar, que va a ser más beneficioso que dañino. Bueno, está bien. Y vamos con Rodolfo. Rodolfo de Chicago, adelante, Rodolfo. Sí, buenas tardes, manito. Pues me uno a la mayoría de la gente que opina de qué bueno que te tenemos. Es una tristeza y es una desgracia lo que acaba de decir la persona que me antecedió, de que realmente las empresas privadas ven por sus beneficios muy particulares. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. Mira, aquí se van a postular dos personas para la candidatura del gobierno del estado de Illinois. Uno de ellos es republicano. Este tipo ha evadido los impuestos hasta que se ha cansado. Ha defraudado lo que es el famoso Medicare y Medicaid. Es un tipo que tiene su lana, casi todo su billete en las Islas Caimán, donde ya ves que son paraísos fiscales. Y una vez uno se pregunta, ¿cómo es posible que tipos como este todavía se postulen? Y desgraciadamente esta gente tiene mucha influencia en nuestro país. Mira, te voy a decir por qué no funciona Pemex. Mira, yo trabajo aquí para lo que llaman el City College de Chicago. Y de una manera, con premeditación, a la Universidad de Ventaja, todo lo que es de las empresas gubernamentales, las hacen a propósito para que no funcionen. Para que en un momento dado tú le exhibas y digas, estos tipos no sirven para nada. Porque lo hacen a propósito para que después privatizarlo, es el siguiente ejemplo. Y mira, ya para cerrar con broche de oro, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el cuate este egresado de nuestra máxima casa de estudios de la UNAM. Mira, yo soy ingeniero químico industrial, soy egresado de la Universidad de Guadalajara. Yo pagaba un promedio de 10 a 15 dólares al año, por las materias. Aquí mira, aquí una materia en la universidad más chafa, que es por créditos, por ejemplo, una persona que quiere estudiar ingeniería, que es cálculo, tiene que pagar un promedio más o menos como de 300 dólares por materia. Es lo más baratito, ¿eh? Entonces mira, yo creo que nosotros tenemos una desgracia y yo creo que va a ser muy difícil que nos sacamos adelante. Parafraseando a lo que dijo el señor Porfirio Díaz, pobre de mi México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y mientras sigamos siendo católicos, yo creo que vamos a seguir por la línea de la derrota. Muchas gracias, Maito. Hasta luego. Felicidades por tu programa. Órale, pues. Sale, mano. Muchas gracias. No me estoy riendo su comentario, pero mientras sigamos siendo católicos, yo conozco católicos que son tremendamente... Conozco algunos, pero de lo más hipócritas. Pero yo soy católico, ¿eh? Y más bien declaro como un católico que lucha por llegar a ser cristiano y por llegar a ser congruente. Pero conozco algunos que son extraordinarios, y conozco otros, y híjole, si les platicara de algunos que conozco que están haciendo el oso justamente en este momento que conozco en un tema, no les puedo contar eso. Bueno, vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con Virgilio Caballero. Me dicen que el Chicharito hoy no anotó, ¿verdad? Lo metieron, 14 minutos. La vez pasada 14 minutos y metió 2 goles, ahora creo que no, creo que hasta falló por ahí uno, dicen. Bueno, no vi el partido, obviamente no pude. Pero me cae bien ese muchacho, me cae bien, yo le deseo que le vaya bien. Vamos a hacer una pausa, regresamos. Pues ya tenemos acá, señoras y señores, la presencia, como todos los martes, de Virgilio Caballero. ¿Cómo estás, Virgilio? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Rubén, encantado pues aquí, de saludarlos. Igualmente, fíjate que tuvimos a Jaime Cárdenas, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que nos estuvo comentando esta noticia de que México ofrece a las multinacionales la región petrolera más rica, o sea, la joya de la corona, dice el periódico El País Petrolífera de México, que se llama Chicontepec. Y la gente, pues muy interesada, hubo muchísimas llamadas, de hecho sigue llamando gente, pero ya no podemos pasarlas, pero se calentó la cosa. Oye, Virgilio Caballero, dinos entonces sobre, participaste como juez la semana pasada en el Tribunal Permanente de los Pueblos y analizaron la situación de los periodistas y del periodismo mexicano. ¿Qué nos puedes compartir de tu experiencia que ya nos adelantaste hace algunos días? Bueno, el tribunal se reunió durante 3 días consecutivos para analizar en una audiencia específica la... Se fue. ¿Aló? ¿Aló, te perdí? Rico, desde hace un buen rato. Participaron como acusadores más de 50 organizaciones civiles y algunos personajes de la vida cultural y periodística de México. Durante 3 días, el tribunal, integrado por 5 jueces de distintos 5 países, una jueza periodista, todos, y un activista de Italia, de España, de Francia, de Uruguay y de México, yo representando a mi país, a nuestro país. El tribunal recibió acusaciones muy formales sobre estos temas de la desinformación y la violencia contra los comunicadores, pero también y de manera muy fundada, de forma puntual por parte de los acusadores, el efecto que todo esto ha tenido sobre la cultura y la incultura política en México. Los elementos de la estrategia, el tribunal dictó una sentencia al final de los 3 días, debo decirte que fueron 3 días muy, muy, muy pesados, en el sentido de que de la mañana a la noche, escuchando las acusaciones bien fundamentadas, documentadas, largamente documentadas de parte de los acusadores, con pruebas, evidencias y datos, muchos datos. De ello, el tribunal sacó algunas conclusiones y algunas condenas. Los elementos de la estrategia de los movimientos sociales estados en las audiencias del tribunal dar lugar principalmente, lo que se escuchó, a la demanda de respetar los derechos humanos y la igualdad de derechos. Es decir, se fue mucho más allá de lo periodístico. En esas estrategias, el tribunal encontró diversas formas de acción política, como las luchas y las resistencias, bajo la consigna de resistir es crear, que plantearon muchos de los participantes. El reclamo también de políticas públicas de igualdad, la búsqueda de una alternativa al pensamiento hegemónico, prácticas concretas de emancipación, los testimonios de personas y organizaciones agraviadas dejaron en claro que la relación entre poder político y medios de comunicación se sustenta en una suerte de simbiosis orientada al control, la manipulación y el sometimiento de una gran parte de la sociedad que solo en contados casos ejerce la de informarse de manera veraz y acertada de lo que ocurre en el país y en el mundo. La mayor parte de la población del país padece ese tipo de sujeción y de control y manipulación que los medios le imponen. La concentración de los medios de radiodifusión en México es uno de los fenómenos que se destacaron durante las sesiones. Ellos están en te interrumpo porque viene la pausa. Virgilio Caballero, permíteme tantito, viene la pausa. Nos está relatando Virgilio Caballero su participación sobre el Tribunal Permanente de los Pueblos, él representando a México, y lo que se dijo sobre la situación del periodista, del periodismo y de los periodistas en México. Regresamos. Estamos de regreso, amigos, y estamos aquí escuchando a Virgilio Caballero, como todos los martes, y en esta ocasión hablándonos sobre su participación en el Tribunal Permanente de los Pueblos. Entonces, no salieron bien parados los medios de comunicación, tú representando a México, Virgilio Caballero. Y lo que estoy dándole al público de Hablando Claro no son apreciaciones personales de Virgilio Caballero, sino del tribunal, que fueron escritas en un documento final. De manera sucinta, lo más posible, le platico al público de Hablando Claro que el tribunal tuvo en cuenta la extremada concentración de los medios de comunicación en unas cuantas manos en nuestro país. 2 empresas televisivas nacionales y 13 familias que controlan la radio en todo el país, es decir, 15 personas, en última instancia, determinan todo lo que ha de saberse y de conocerse en México. El 92% de las señales televisivas, dice el documento, están en manos del duopolio televisivo mercantil Televisa TV Azteca, que además dejan publicaciones, empresas, editoriales, casas productoras, portales de internet, servicios telefónicos, televisión por cable y vía satélite, casinos, bancos, casas de préstamos, y se asocian a muchas otras empresas de actividad financiera y bursátil. Los testimonios recogidos por el tribunal documentaron cómo el ejercicio del poder político en México, esto es muy delicado, atiende en innumerables ocasiones al mandato de la televisión que se impone a los 3 poderes constitucionales que conforman a una república democrática. ¿Aló? La televisión se impone algo legislativo. Virgilio, se está interrumpiendo tu... No, yo pensaba que eran mis audífonos, pero me dice Roberto que no. Y tu señal se está cortando. No sé, ¿estás en un celular o...? A ver si te mueves tantito y vamos a probar si te mueves tantito. Ah, en el teléfono fijo. Entonces, pero no es mi audífono, ¿verdad, Roberto? No, es la señal, así como está entrando. Ah, la señal de él me dice Otón. A ver, pero vamos a seguirle aquí, que la gente le ponga oídos a lo que nos dices. Adelante. Los testimonios recogidos por el tribunal documentaron, voy a repetir, que el ejercicio del poder político en México en ocasiones atiende al mandato de la televisión. La televisión mercantil se impone sobre los tres poderes constitucionales que constituyen una república democrática: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Hay innumerables hechos que así lo... de los medios de comunicación. Pero hay hechos que complementan ese control político. Antes que nada, la corrupción y la impunidad generalizada del sistema político de nuestro país, sobre todo en la Procuración de Justicia. Imagínense ustedes, el 98% de los delitos y crímenes de todo tipo no son ni siquiera denunciados. Y el 2% de los que se denuncian, la mitad no recibe sentencia alguna. Es decir, existe en el país una absoluta impunidad que fue sistemáticamente construida, dice la acusación del tribunal, durante décadas de hegemonía de un solo partido, el PRI. La apertura democrática ocurrida en los años 90, agrega, con la aparición de la competencia entre partidos, no alcanzó al cuerpo social como un todo, sino se redujo solo a los procesos electorales. Democracia mexicana electoral empieza y termina cuando los votantes colocan su voto en las urnas, los ciudadanos. Hay, en cambio, arraigadas prácticas de control sobre los medios de comunicación mediante el uso discrecional de la... que ha significado para los medios formas de sometimiento y servilismo. Ausencia de organizaciones gremiales de periodistas, que es un hecho muy singular en México, es decir, no hay un sindicato de periodistas, es un fenómeno complejo y difícil de comprender. Y eso apuntala que los comunicadores reproduzcan en su tarea cotidiana el fenómeno de la mala información. Porque incluso recae sobre la precaria profesionalización y la limitada capacitación de los comunicadores, que vulnera su propia situación laboral. En promedio, un periodista gana en México entre 300 dólares al mes, o cobra por nota, escribe una nota por la que le pagan 60 centavos de dólar. Para satisfacer sus necesidades, pues es el periodista que cobra 60 centavos, tiene que escribir hasta 10 notas por día. Los dueños de los medios, plegados a los intereses de los gobernantes, son los principales obstáculos para la capacitación de sus propios reporteros y la mejora de las condiciones laborales. En este panorama, que no es, por supuesto, nada halagüeño, el poder de la televisión y de la radio mercantiles trasciende con mucho la sustancial tarea desinformadora al haberse convertido desde hace por lo menos 30 años en la evidente educadora de la sociedad, la verdadera formadora de personas y de gente. Es la televisión, y lo que divulga, lo que forma, es difundiendo desvalores que abarcan cotidiana. Exaltación del éxito personal, por ejemplo, lo que llaman el éxito personal, mediante toda clase de prácticas del egoísmo, el desprecio por la gente considerada de abajo, por los pueblos originarios, los indígenas, los proletarios, los pobres, los trabajadores de a pie, siempre motivo de burla en la televisión. Mi los operadores de regreso tecnología. Contigo. Okay. Regreso, Virgilio Caballero, después de la pausa. Regresamos al último segmento con Virgilio Caballero. De acuerdo. Estamos acá de regreso, Virgilio, y nos queda nada más este segmento para que nos ofrezcas tus conclusiones de este Tribunal Permanente de los Pueblos. Adelante, Virgilio. En el dictamen final, las acusaciones documentaron que el virtual monopolio político ejercido durante más de 80 años por el PRI, hoy nuevamente en el poder presidencial, requirió para reproducirse como el político del monopolio de los medios radiofónicos. Un monopolio apoyó el crecimiento del otro y el otro el del uno. Es decir, se apoyaron mutuamente como monopolios para poder crecer y poder, a través de los presidentes de la República, entregar frecuencias radioeléctricas al margen de toda normatividad, amigos y aliados. Desde los años 50 la televisión se convirtió en herramienta del régimen para contener y reprimir la protesta social, criminalizándola y exigiendo para ella la represión y la cárcel. No exageraba, dice el documento, el dueño de Televisa, Emilio Milmo, cuando dijo a la revista Proceso que él y Televisa eran soldados del presidente y del PRI. Sin embargo, la relación se invirtió desde hace años. Según los testimonios presentados por los en el tribunal, los soldados del presidente del PRI pasaron a ser ahora los amos del presidente y del PRI. Televisa se convirtió en poder que controla todos los otros poderes. No es casual, dice el documento, Consejo de Administración de Televisa esté formado por los empresarios más poderosos del país y otros de tipo transnacional como Pitts y a las siete hermanas del petróleo mediante el control del 10% de las acciones de Televisa. Por ahí se fue la acusación como parte de la violencia que se ejerce en México y el tribunal lanzó una condena al Estado mexicano de la libre expresión e información por violar los principios de igualdad ante la ley y no discriminación al momento de legislar en materia de telecomunicaciones, favoreciendo el emporio mediático en detrimento de los derechos de la ciudadanía. Al Estado mexicano por promover el empoderamiento del monopolio televisivo conformado por Televisa y TV Azteca a lo largo de las últimas cinco décadas. Al Estado mexicano por no generar un marco mediático y reglamentario que asegure el derecho a réplica o la libertad de expresión en un sentido pleno. Los únicos que tienen libertad de expresión son los que trabajan para los medios televisivos y los medios mercantiles. Al Estado mexicano por ignorar las demandas ciudadanas que fueron expuestas en distintos movimientos sociales y que recibieron un tratamiento criminalizador por parte de los medios de comunicación. Al Estado mexicano por haber fallado para proteger y prevenir las agresiones y la violencia contra los periodistas. Aquí se dijo, Rubén, durante el tribunal, que incluso los organismos y las legislaciones que se han creado en los últimos años, supuestamente para proteger a los periodistas de los asesinatos y las agresiones que han sufrido, se han convertido en cómplices de la agresión. No hay un solo asesinato, ni una sola agresión a periodistas que se haya investigado a fondo y de que haya tenido consecuencias de tipo legal. Han muerto más de 80 periodistas asesinados en los últimos 10 años en México. Hay 25 desaparecidos Ya hay más de 1,500 agresiones a los medios de comunicación, periodistas, todas documentadas. Y un dato espeluznante es que 2 de cada 3 agresiones a periodistas o a medios provienen de las autoridades gubernamentales. Es decir, no vienen solo más tercera parte de la criminalidad organizada. Eso el tribunal también condenó al presidente Enrique Peña Nieto, Procuraduría General de la República, por omisión para ejercer facultades legales de atracción de casos de periodistas asesinados, desaparecidos y agredidos. Virgilio, ¿dónde puede la gente acceder a alguna página para tener una lectura de estas conclusiones y de este texto que nos acabas de compartir? De una jornada electoral digna de una democracia auténtica, que la candidatura de Peña Nieto rebasara los topes legales, a los gastos de campaña de los candidatos presidenciales. Y en fin, son dos de 20 las que lanza contra instituciones gubernamentales y el propio Estado Nacional, el Tribunal Permanente de los Pueblos, y hace recomendaciones a esas mismas instituciones para que se tomen acaba consideración. El tiempo. Ya terminamos. Es un documento, Rubén, que vale la pena buscar en Internet. Probablemente... lo encuentras rápido porque nos cortan. Bueno, nos vemos en 8 días. Sale pues, hay que buscarlo en Internet. Te agradezco mucho, Virgilio Caballero. Regreso con el último segmento del programa. Ya escucharon a Virgilio Caballero. Lo esperamos el próximo martes. Una pausa. Vuelvo con el último segmento. Estamos aquí de regreso, amigos. Voy al último segmento. Les invito a buscar este documento que nos compartió Virgilio Caballero y ustedes tomarán ahí su postura ante el mismo. Hoy se cumple un aniversario más de la muerte de Pablo Neruda, un 23 de septiembre de 1973. Y todavía hoy se sigue discutiendo si murió, como oficialmente se dice, de un cáncer de próstata en el hospital, o si mientras estaba en el hospital, el pinochetismo, como dicen otros, le pusieron en aquella famosa inyección que le pusieron a Pablo Neruda, una inyección letal. Yo no lo sé, pero en fin, siguen investigando eso. Lo que sí sé es que fue un gran escritor, Pablo Neruda, y les voy a compartir aquí un poema del gran poeta chileno, hoy 41 años de la muerte de Pablo Neruda. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Son más tristes esta noche. Yo la quise, y a veces ella también me quiso. En las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo. Sentir que la he perdido. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo. Hace blanquear los mismos árboles. no sé ustedes, pero yo, ay, no sé si pueda yo escribir los versos más tristes esta noche, pero me voy a tomar al llegar a la casa de ustedes con alguna cenita preparada ahí por mi Dulcinea. Me voy a tomar un vino chileno. Ahorita lo voy a comprar después del programa. Voy a tomar un buen vino chileno. Bueno, que hay varios, muchos. Vamos allá a compartirlo y voy ahí a invitar a mis hijos a que leamos algunos poemas de Pablo Neruda. Lo hacemos con frecuencia, ¿eh? Lo hacemos con frecuencia a veces la lectura de algunos poemas. Esto fue en la voz de Arturo Puig. Puig, no Puig, porque es catalán el apellido, ¿no? Algunos dicen Puig, pero es Puig. Entonces, un buen vino serenamente tomado con alimentos en compañía familiar, hoy en honor a Pablo Neruda. Nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Qué maravilla, me emocioné. Ya veo aquí a Roberto Tijuana también. Otón, no sé cómo ande Otón allá en Miami. Saludos, Otón, te mandamos un abrazo. Dice que con un mojito él, con un mojito. Bueno, y seguramente tú con un pisco peruano. Bueno, gracias, Otón, gracias a Roberto Tijuana, gracias a ustedes oyentes que nos hacen favor de atendernos. Les espero mañana, si así lo desean. De lo contrario, tranquilos, no pasa nada. Y me acordaré de ustedes con el poema que leeremos en la noche del gran Pablo Neruda y un buen vino tinto chileno. ¿Cuál compraré? Den una marca. A ver, ¿cuál será bueno? Bueno, tiene que ser bueno. Adiós.